sentimiento. Hay una lágrima que recorre la mejilla de aquel viejo pescador. Es que Colón es campeón 1995. Lo canta el hincha en la tribuna. Lo siente Horacio Guaraní en sus canciones. Lo festeja Carlos Monzón allá arriba. Hay una sonrisa pícara del Dani Brieva desde el escenario. Es que Colón es así. Está metido en la sangre. Y así lo cantan los palmeras. ¡Vamos! está por ser campeón. Mira su reloj Francisco La Molina, está por terminar el encuentro. Colón le está ganando a San Martín de Tucumán. Escribe una nueva historia en las páginas moradas de la historia sabalera. Ahí está Colón, Colón levantando sus brazos. El hincha sabalero que delira en la tribuna. Colón es campeón, Colón campeón, terminó y Colón campeón. Colón campeón, el ascenso, logra el ascenso a primera división. Lo veo a Leo Díaz gritando de alegría. Lo veo al Flaco Vivaldo saltando en el banco de suplentes. El Negro Ibarra que llega para abrazarse con sus compañeros. Llegó desde Formosa con toda su humildad. También el Coco Meli, el caudillo del equipo de Chavay. El Polaco Kovicic, la entrega en cada partido, la del Patón Mainardi. La fe inquebrantable de Unali, respondió cuando le tocó entrar al Chico Gómez. El inquebrantable y la lucha incansable en el ida y vuelta de Javier López. La fuerza, la generosidad de Maximiliano Cubera. La experiencia de Cusenca, el genio de Marini, la vieja Vergel. Lo que da Gabriel González en cada partido. El socio de todos, el chaqueño y hambre. Vaya qué goleador, también en el área, el criminal de las áreas. La prueba para Zuligoy en este equipo sabalero. El que apareció desde el silencio, Mauricio Rizzo. Siacqua, Solve festeja, Molina también entrega lo suyo. El paraguayo Jorge González con su voluntad. Fabio Jiménez, las ganas de Fabio, las ganas de Segovia Baranda.